Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a quedarnos informándoles del plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana. Ya saben que a través del Ayuntamiento de Ubrique y mediante la oficina de Provisa, hasta el próximo 2 de marzo se está procediendo a tramitar las solicitudes para aquellas personas que quieran acceder a las distintas subvenciones para la rehabilitación de viviendas que se convocan desde, por un lado, el Plan Estatal de Vivienda y por otro lado el Plan Vive en Andalucía. Son diferentes aspectos, diferentes bloques a los que uno puede acogerse a la hora de solicitar subvenciones y que van desde la rehabilitación de vivienda hasta la adecuación funcional de las mismas para personas con un perfil concreto, así como el tema de la rehabilitación de edificios, que es otro de los aspectos también que, bueno, pues suele tener buena acogida, ¿no? Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con la técnica de Provisa, María José Aguilar, que ya nos acompaña a través del teléfono. María José Aguilar, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como decíamos, la pasada semana comenzaba el periodo para solicitar y acceder a esas subvenciones para la rehabilitación de vivienda. Subvenciones que, bueno, estamos acostumbradas, ¿no? Cada año tenemos la convocatoria y que en esta ocasión pues llegan precisamente ahora. En otras ocasiones recuerdo que ha sido pues siempre en verano, prácticamente, ¿no? Cuando se ha recogido y cuando se ha abierto ese periodo. Ahora, bueno, pues a principios de año. No sé si esto también, bueno, pues tiene que ver, ¿no?, con la situación actual de pandemia en la que nos encontramos. Exactamente. En otros años anteriores pues ha sido, como bien has dicho, en épocas de verano. Este año pues se ha convocado a finales de diciembre. El 31 salió, bueno, mediante el BOJA, que salió al día 30 de diciembre, en el que se abre el plazo mediante la orden de 21 de diciembre, en el que se recogen los tres programas, tanto rehabilitación de edificios, rehabilitación de vivienda o adecuación funcional básica de vivienda, y que el plazo, pues como bien has dicho, está abierto hasta el día 2 de marzo, inclusive. ¿Suele tener en nuestra localidad aceptación este tipo de convocatorias, este tipo de ayuda? ¿Hay un buen número de solicitudes que se presentan, que tramitáis vosotros desde Provisa? Sí, al ser agentes colaboradores con la consejería directamente, desde aquí se tramitan. Es decir, que el ciudadano no tiene que hacer más gestión que la de venir aquí, y desde aquí se le realizan todos los trámites necesarios para la solicitud. Pues a fecha de hoy podemos ver que tenemos ya bastantes solicitudes, aún quedando plazo por delante. Tenemos un número de recogido de solicitudes. Para adecuación funcional ya se han entregado 22 solicitudes, de rehabilitación de vivienda un número de 14 y de rehabilitación de edificio 5 solicitudes, a fecha actual. ¿Suele mantenerse esa línea con respecto a ediciones pasadas, María José, en cuanto a lo que estáis viendo vosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Se repite, con cada programa se repite un amplio número de solicitudes. Sobre el problema es a la hora de concederlas, claro. No se conceden igualmente que las que se solicitan. Claro. Por ejemplo, en anteriores convocatorias que tú recuerdes, así de manera aproximada, ¿no? Porque imagino que no tienes los datos por ahí, pero de manera aproximada, ¿cuántas solicitudes se pueden tramitar por parte de Provisa dentro de los tres programas, ¿no? Lo que es la rehabilitación. Entre 25 o 30 solicitudes se entregan más, pero las que realmente se tramitan son entre 25 o 30 solicitudes. De baños, de adecuación funcional, el número es mayor, vamos. Sí. Por experiencia de otros años, el número puede llegar a 40 solicitudes perfectamente. Y de edificios, pues es menor también, ¿no? Es menor. El número de edificios es menor, porque tienen que tener unos requisitos y hay veces que no los cumplen. O sea, teniendo en cuenta que ya llevamos 22 solicitudes en el ámbito de rehabilitación de vivienda y que todavía hasta el 2 de marzo está abierto el plazo, pues está claro que quien tiene el interés no está esperando este tipo de convocatoria, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Llevan, por ejemplo, la adecuación funcional, sí, llevan años esperando. Esta no se ha convocado de forma anual, como el resto de programas. ¿De cuánto tiempo hace que no se convoca la de adecuación funcional? Puede ser desde 2017. Claro, y esta realmente quizá es la que mayor necesidad hay, ¿no? Porque esta, exactamente, porque estaba dirigida a personas mayores de 65 años o personas que con discapacidad o grandes dependientes, y realmente pues una ayuda que la necesitan, y además que urge en la ejecución. No pueden esperar tanto tiempo como las otras. Claro, claro. Porque sí que es verdad que estamos hablando, bueno, de la típica ayuda que todos conocemos, pues para modificar o arreglar el baño, ¿no? Para personas mayores o dependientes que necesitan hacer su uso diario. Y claro, exactamente. Pues, es una necesidad y urgente además también, ¿no? Exacto, que urge la necesidad de llevarlas a cabo. Me decías antes que vosotros sois entidad colaboradora con la consejería desde Provisa y es por ello por lo que tramitáis estas ayudas, de manera que el usuario simplemente tiene que llegar, pero teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, de pandemia y demás, cita previa, no, ¿cómo se organiza ahora? En principio se les ha llamado por teléfono a todos los que tenemos el listado y se les ha dado cita previa, pero vamos, que pueden venir, se la atienden diariamente, sin ningún problema. O sea, se trabaja mediante cita previa para lo que es tramitar la solicitud, pero exacto, cualquier persona puede acudir directamente, ¿no? Correcto, pueden dirigirse aquí y de aquí se les atiende y se les entrega la solicitud. Recordemos, y se les da todo el asesoramiento necesario para tramitarla. Recordemos dónde estaba situado Provisa, exactamente. Está justamente, bueno, ahora estamos ubicados en departamentos distintos, pero solamente llegar, como tenemos ahora ahí los policías, pues le dan paso, ¿vale? Vale, pues en el Ayuntamiento de Ubrique y ahí pues ya se va dirigiendo, ¿no? Hacia la oficina exacta donde tienen que acudir para poder realizar este tipo de trámite. Y luego también te quería preguntar, María José, porque vosotros hacéis todo desde, no sé si rellenar incluso la solicitud hasta decirle... Sí, también. Totalmente. Todas las dudas que tengan, todo lo que requiera el asesoramiento, la cumplimentación, salvo los informes técnicos que ya se lo tienen que realizarlo un profesional, lo demás... Desde aquí se le ayuda a todo, vamos. Claro, porque este tipo de ayuda también se puede solicitar uno de manera telemática por libre. Sí, de forma telemática en la página de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, ahí está todos los formularios, todos los anexos y todos los trámites que hay que realizar. Claro, pero lo más sencillo... Se pueden hacer, pero es necesario que el usuario disponga de certificado digital, que es lo más complicado, vamos, que todo el mundo no dispone de ese certificado. Hombre, el certificado digital y tener la suficiente pericia también como para poder moverse en ese ámbito tecnológico, ¿no? Exacto, sí, así es. Que es bastante complicado a veces y vosotros sí que, bueno, recogéis esa solicitud y la enviáis directamente a la consejería, ¿no? Para darle curso. Sí, nosotros las tramitamos, damos registro de entrada aquí y de aquí se envían todas a la consejería en el mismo día, vamos. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar además también de todos los procesos, ¿no? La duración que tiene, cuánto puede tardar, ¿no? En llegar respuesta y demás, si hay que tener los fondos primero también para realizar esos trabajos y luego la consejería da la subvención. Pero primero, si te parece, vamos a entrar en detalle a comentar un poco las características de cada programa, ¿no? Vamos a comenzar por este, el de adecuación funcional básica de vivienda, que me decías que es el que lleva más tiempo sin convocarse y quizás es el que mayor interés tenga. ¿Destinado a qué tipo de personas? ¿Quién puede solicitarlo? Pues mira, este programa va dirigido a personas mayores de 65 años. Además, tienen que tener la tarjeta de la Junta 65, es requisito. Junto a personas que tengan un grado reconocido de discapacidad del 40%, pero unido al requisito de movilidad reducida. Es decir, una persona que tenga el 40% de grado de discapacidad, pero en su tarjeta no tenga reconocido movilidad reducida, no podría solicitarla. Vale. O personas que tengan reconocido un grado de dependencia de grado 3. Es decir, el límite, el requisito de edad no sería imprescindible en personas que tengan el grado de discapacidad junto con movilidad o que sean grandes dependientes. O sea, primero la edad. Es decir, una persona con 30 años, pero que sea tenga discapacidad y movilidad reducida. Si no, tendré que... personas con 65 años. Claro, o sea que si no se es mayor de 65 años, se tiene que tener registrado esa movilidad reducida que nos decía, ¿no? Si no, pues... Exacto, o personas con gran dependencia de grado 3. Vale. Ellos son el perfil de personas a la que va destinada este tipo de ayuda, adecuación funcional básica de vivienda, ¿qué es lo que contempla?

otro, también tiene buena acogida en nuestra localidad, y este está destinado a financiar la ejecución de obras para la conservación, mejora de la seguridad, de utilización y de la accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Así como la eficiencia energética, es decir, adaptar nuestros edificios a la actualidad que vivimos, ¿verdad? Correcto, sí. Es un programa que, pues como bien has dicho, pues que tiene como objeto el fomento de la rehabilitación de las viviendas, ya sean unifamiliares, aisladas, agrupadas en filas, ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, pues contribuyendo a financiar la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y de accesibilidad, así como la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. Si es necesario puntualizar que en la línea 2 que conllevaría la de eficiencia energética, pues no podrían solicitarla los edificios de tipología colectiva, es decir, los que se engloben, estén enclavados en un bloque. Uh-huh. ¿Eh? La eficiencia energética, por ejemplo, como para el cambio de ventana, no se contemplarían ese cambio de ventana en edificios de tipología colectiva. Entonces, para unifamiliares nada más, ¿no? Para unifamiliares, uh-huh. Viviendas unifamiliares. Vale. Se contemplaría la línea 2, que es la de eficiencia energética. El resto puede solicitar la de conservación y accesibilidad, cualquier tipo de vivienda. Uh-huh. ¿Vale? ¿De qué tipo de obra estamos hablando, por ejemplo? Pues depende. De conservación, uh-huh. Pues como la cimentación, aquellas que afecten a la cimentación, estructuras, vale. Instalaciones, uh-huh. Incluyendo pues, las actuaciones encubiertas, azoteas, fachadas y medianería. Y desde utilización y accesibilidad, pues estas sí, estas implican la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad. Uh-huh. Así como también incluyen los adaptados pues a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual. Uh-huh. Pues aquellas que faciliten la accesibilidad universal, digamos, claro. A los espacios interiores. Uh-huh. La de las obras para la mejora de eficiencia energética, pues como hemos bien dicho, pues son aquellas que se acometan solo en viviendas unifamiliares, ¿eh? Uh-huh. Y estas contemplarían pues la mejora de la envolvente térmica, como en viviendas, actuaciones de aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamiento, que esta es la que la gente solicita, digamos, la de los uh-huh. cambios de ventana, pues también estaría contemplada, pero para unifamiliares, ¿eh? Uh-huh, claro. ¿Qué requisitos aquí para poder solicitarla? También el IPRE, ¿no? Sí, el IPLEN, digamos que son similares, pues que sean domicilio habitual y permanente, que no estén calificadas como fuera de ordenación, que lo que sí es requisito importante, tanto en la de los requisitos de la rehabilitación de vivienda y de edificios son iguales, son los mismos, que las viviendas o los edificios pues estén finalizadas las obras antes del año de 1996, Ese es el requisito, que cumplan condiciones de seguridad estructural y constructiva, que garanticen pues la viabilidad de la intervención. Y si es importante señalar en ambas, pues disponer de un informe técnico, pues claro. Que acredite los requisitos y la necesidad de acometer las obras. Uh-huh. Eso es tanto para una como para otra. Los requisitos de la rehabilitación de edificios de vivienda son similares. Y ambas deben de llevar a fecha de la solicitud el informe técnico. Uh-huh. Que esto, bueno, pues te lo tiene que elaborar un profesional, ¿no? Un arquitecto. Exacto, un arquitecto que ellos tienen que buscar y tienen que hacer ese gasto. Eso sí es importante puntualizar. El informe técnico, en caso que la subvención sea concedida, se subvenciona. Ah, vale. En caso que no, es un coste que tienen que hacer los solicitantes. Bueno, pero si cumple los requisitos y te dan la subvención, pues lo tienes abonado también, ¿no? Que bueno, pues quieras sí, o no. Sí, en caso que se conceda la subvención, pues te abonan ese informe. Vale, máximo de ayuda, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿Qué el es lo que máximo, en las dos subvenciones el mismo máximo, el mismo importe subvencionable. Uh-huh. El 40% del presupuesto protegible, vale. Es decir, del presupuesto siempre y cuando dependiendo del tipo de obra que se quiera hacer. Y con unos límites en ambas. Por ejemplo, en conservación, el máximo que darían serían unos 3.000 euros, en accesibilidad 8.000, en eficiencia energética 12.000, que varía si hay algún miembro con discapacidad severa, pues varía, o que los ingresos sean inferiores a 3 veces el IPREM, varía de unas familias a otras. Mm, vale. O el 75% del presupuesto, pues en caso de esto, en caso que haya personas con discapacidad, discapacidad severa o que los ingresos no superen el tres veces el IPREM. Ese es los importes de la subvención en ambas, tanto la rehabilitación de edificios como de vivienda. O sea que en ambas líneas de ayuda se subvenciona prácticamente el 40%, sí que el 75% con estos requisitos más estrictos, pero prácticamente, bueno, pues estamos hablando de la mitad de obras que, bueno, pues son bastante costosas, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues hasta el 2 de marzo tienen como el plazo para poder solicitarla. En Provisa se lo gestionan prácticamente todo, ¿no? María José, me has comentado, hasta sí, incluso todo. Rellenar no el formulario. No hay ningún problema, todo. Desde aquí toda la ayuda que necesiten, pues aquí se le va a ofrecer. Y sí que, bueno, pues aparte de cumplir los requisitos, lo más complicado quizás pues tener ese informe técnico que hay que poner, ¿no?, sobre la mesa en el caso de estas dos líneas, de rehabilitación de vivienda o rehabilitación de edificios. Así es. Bueno, pues son los datos en torno a ese programa de ayudas convocado ahora con el arranque del año, ¿no? Una serie de ayudas que siempre se esperan para verano y que a causa de la pandemia este año pues se ha retrasado y tenemos la convocatoria ahora. Desde Provisa se están tramitando, recuerden, hasta el 2 de marzo. ¿Qué más nos queda por decir que se nos haya quedado pendiente, olvidado? Pues yo creo que así a grosso modo queda todo explicado, ¿eh? Bueno, pues en más dudas, como ya saben, a través de Provisa y sus técnicos la resuelven y además también pues se tramitan, ¿no?, todo el procedimiento que se requiere para poder optar a esta serie de ayudas para la rehabilitación de vivienda que están vigentes en la actualidad, su solicitud hasta el próximo 2 de marzo. María José Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Buenos días.